hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Seguimos con la pretemporada, seguimos con, bueno, empezando una nueva temporada. La cosa va lenta, sobre todo en el tema de noticias. Ha habido, pues como siempre, alguna baja, algún fichaje y demás. Pero tampoco es que haya habido mucho cambio desde el que grabásemos la semana pasada. Pero como dijimos que íbamos a estar aquí todas las semanas y además siempre hay algo que tocar, pues aquí estamos para comentar esos fichajes que ha habido, las bajas que ha habido, que también las ha habido. Y bueno, cualquier cosa que esté alrededor. Para ello hoy contamos con tres de los habituales. Hoy están con nosotros Álvaro, Mariano e Israel. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer. Mariano. Hola, ¿qué tal a todos? Después de un tiempo de paréntesis por algún problemilla de salud, pues ya estoy aquí reenganchado. Perfecto. ¿Y Israel? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues como he dicho, si os parece entramos al trapo, porque tampoco es que haya mucho trapo, pero lo que hay, sobre todo pues después del programa de la semana pasada, ha habido un par de novedades, más que nada cosas que se han hecho oficiales, cosas que ya sabíamos, ¿no? Como ha sido, bueno, la más reciente, el fichaje de este chico de Oblak, que ya casi lo dábamos por hecho la semana pasada. Y la baja oficial de Felipe Luis, ¿no? O sea, han sido los dos movimientos más importantes que ha habido en esta semana. Así que si os parece, empezamos comentando estos y luego vamos con alguno más que ha habido, alguna confirmación. El fichaje de Oblak ya lo comentamos la semana pasada, que yo creo que a todos los que estamos aquí nos parecía buen fichaje. Obviamente va a ser muy difícil cubrir la baja de Courtois, que es una de las que se ha oficializado esa baja al Chelsea. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que ha ido, de lo que se ha visto, quizás es lo más parecido a Courtois en cuanto a proyección y por lo poco que he visto. No sé si habéis visto vosotros algo más. Lo poco que he visto, portero ágil, que se mueve bien dentro del área, pero habrá que verlo en acción, ¿no? Hombre, creo que tiene buena base, y en el Atleti hay que recordar que Courtois es muy buen portero, pero también se le ha hecho muy buen portero. O sea, Courtois ha evolucionado mucho en el Atleti, pero yo creo que tenemos un buen equipo para sacar lo mejor de los porteros, ¿no? No sé si alguno de vosotros le habéis visto algo más o sabéis, tenéis más información sobre él. Yo por empezar, en orden a la presentación, decir que bueno, he visto algún vídeo de Oblak y coincido en que físicamente las cualidades técnicas también y digamos el perfil de portero que representa es un portero que domina el balón aéreo sobre todo, que tiene una estatura de 1,90 prácticamente, que le permiten pues en esas situaciones de juego salir con garantías. Es un tío que transmite seguridad, eso es bastante importante en los balones que no tienen dueño, que están en el aire, que avanzan con peligro para tu portería. Y sobre todo también otra cuestión a destacar son sus 21 años, ¿no? Es un portero con recorrido, es un portero que ya tiene cierto cuajo, ha jugado un par de temporadas en Portugal con el Benfica, ha conseguido llegar a una final de Europa League, digamos que ya tiene un inicio en competición internacional. Creo que, no estoy seguro, yo creía que era croata, pero estoy leyendo eslovaco. Confirmarme, pero sí. Pensé que... ¿Eslovaco o eslovenio? Esloveno. Eso es, esloveno, perdón, sí, pues eso, esloveno. Y la verdad es que es verdad que sobre todo el tipo de paradas fuera de lo que es el control del juego aéreo, el tipo de paradas que ofrece son más bien paradas de estar bien posicionado. Es decir, no he visto una gran recopilación de paradas espectaculares. Es un portero que sabe estar en el sitio, que tiene la dote de estar bien posicionado, y sobre todo son paradas pues bueno, de que tanto ataja bien como que repele, el mete puños, saca para los lados, en fin. Yo creo que es un portero que, con respecto al gran competidor que creo que podría ser Keylor Navas, sí que ofrece una variante aérea mucho más segura que la del costarricense. Y bueno, esa es la pequeña introducción que puedo decir de Oblak. No sé si... Yo de Oblak no puedo hablar mucho porque no lo he visto mucho. Le vi la final de la Copa de la Europa League y algún partido por ahí suelto. Bueno, físicamente quizás me parece más portero que este que Navas, y posiblemente, pues lo poco que le he visto, se asemeja más su juego en la portería a lo que podría ser Courtois que Navas, ¿no? A mí Navas es un portero que me parece que es un tipo de portero que a mí no son de los que me gustan. No estoy diciendo que sea mal portero, pero no es el tipo de portero que me gusta. Y Oblak sí es un tipo de portero que me gusta más. Yo, de todas formas, creo que nos vuelve a pasar como en muchas otras ocasiones, ¿no? Tenemos, aunque en esta ocasión era un portero cedido, ¿no? Un jugador cedido, pero tenemos un jugador que posiblemente en su puesto vaya a dominar el fútbol mundial en los próximos años, ¿no? Esperemos que Oblak sea, junto con Courtois, pues otro jugador que esté en el candelero en esa posición durante los próximos años. De todas formas, da lo mismo, porque si sale uno, se va a ir, porque como han ido con la vita de creo que por un fondo de inversión o lo que sea, pues durará lo que quieran que dure y ya está, y no es más. O sea, yo por eso, a mí lo de Courtois me parecía mucho más, ya no solo por el tema de rendimiento a nivel de portería, ¿no? Que creo que eso es indiscutible, que ha dado un rendimiento impresionante, ¿no? Quizás el mejor portero que hayamos tenido en los últimos 20-30 años en el Atlético de Madrid, sino también por el carácter, por muchas cosas, por lo intangible, ¿no? Y yo creo que era un jugador, es un jugador muy especial, con un carisma muy especial, y yo creo que es un tipo de jugador que, ya no solo por sus cualidades técnicas, sino también por sus cualidades humanas, va a ser muy difícil de encontrar. Veremos el Oblak este como viene. A mí, como se ha ido el Benfica, no es de la forma que más me gusta. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos con que dé un rendimiento similar al de Courtois o tal, pues yo creo que ya me daré por contento, ¿no? Sí, de todas formas, en principio, evidentemente, claro, esto es como todo, siempre que fichas a alguien tendrás que ver cómo rinde, ¿no? Pero en principio yo creo que salimos perdiendo en el cambio. Sí, de salida yo creo que sí, obviamente. De inicio, pero es que luego no... a lo mejor, pues, evidentemente, luego su rendimiento a lo mejor nos dice, pues, claro, pues, te digo, es que es una, que ya lo dijimos antes, ¿no? Como pasó el año pasado con Falcao y demás. De inicio sales perdiendo porque en ese momento es uno de los mejores en su puesto en el mundo, ¿no? Y no los puedes suplir, ¿no? Entonces, de inicio con Oblak salimos perdiendo con Courtois, pero cabe la esperanza, o se puede esperar que pueda llegar a lo que fue Courtois, ¿no? Hay que recordar que cuando vino Courtois al Atlético no era un mal portero, no teníamos malas referencias, pero tampoco era un fuera de serie que dijéramos todos, joder, qué portero hemos traído, ¿no? Poco a poco, en poco tiempo nos convenció a todos. Pero de principio era una incógnita y nadie, ¿no? Recuerdo que aquí mismo en el podcast nos sentó un poco mal porque pensábamos que le iban a dar más oportunidad a Joel en esa temporada y llegó Courtois y nos fastidió bastante por eso, porque venía cedido, teníamos a un chico de la cantera y demás que le cerraban la progresión, pero mira, al final ha funcionado, ¿no? Lo que nos ha dado en 3 años, ¿no? Israel quería comentar algo, me parece. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. También reconozco que no lo he visto mucho este portero, mucho más allá de unos pocos vídeos de internet. Vi también la final de la UEFA League, pero bueno, como tampoco era un jugador que se hablase, que nos interesase, que se comentase, tampoco he de reconocer que le preste una especial atención. Es un portero que parece ser que, bueno, pues desde luego es un portero joven, es una apuesta, parece una apuesta interesante. Courtois, lógicamente, yo es probablemente el mejor portero que he visto jugar en el Atlético de Madrid en estos 25 años que llevo siguiendo al equipo. Molina podía estar ahí con él, pero vamos, seguramente sea de los mejores porteros de la historia del Atlético de Madrid, Courtois. Con lo cual, este chico es importante ver qué tal lleva la presión y qué tal realmente nosotros como afición le transmitimos la presión de que el puesto que viene a ocupar es un puesto que su antecesor desempeñó de una manera muy brillante en nuestro equipo. Es un portero que salió muy pronto de Eslovenia, con 17 años, ya lo fichó el Benfica. Lo ha estado fogueando mucho, por lo que puedo apreciar, puesto que ha tenido hasta 4 cesiones a equipos portugueses, todos ellos. Y bueno, parece ser que las cualidades... estamos buscando un nuevo Courtois. Y eso tiene su parte positiva y la parte negativa respecto a ese tema de las comparaciones y de la presión. A mí me gusta personalmente este tipo de porteros más, parece un portero desde luego alto, sobrio, que bloca, que despeja los lados. No da tanto juego en un YouTube como un Keylor Navas, que son porteros pues más pequeños, más palomiteros que se dice, y que si se les fastidian los muelles pues te quedas sin portero, es un tipo Asenjo. Bueno, yo creo que parece una buena operación a priori, pero claro... hay que esperar y ver, pero no estoy en contra de esta operación. El precio es alto, 16 millones de euros. Cómo se han obtenido esos 16 o cómo se pagan es un misterio, lógicamente, y el contrato es largo también, son 6 años de contrato. Apuntaría también que tampoco me gustó especialmente cómo se fue del Benfica y por qué dijo que quería venir al Atlético de Madrid, progresar en su carrera, unas condiciones laborales que no le ofrecían, no le podían igualar. Bueno, es un profesional, entiendo que es un profesional, pero no me gustó mucho. Vaticinaba un poquitín el usarnos de nuevo como trampolín, como ha sido otra gente. Y si hay un fondo de inversión por el medio, entonces ya sí que no quedarán dudas. ¿Cómo se ha ido Felipe? Así que no, sí, eso te iba a decir. Que luego hablamos de las bajas, porque estaba haciendo unos cálculos hasta antes y demás. Pero yo lo que quería comentar antes, que es más o menos por lo que he dicho de cuando llegó Courtois, es que a mí lo que me parece que Courtois tenía muy buena base, era un portero con muchas cualidades, pero que no había explotado, ¿no? Y obviamente explotó en el Atleti, ¿no? Sí, se te ha entendido perfectamente, perfecto. Y además la gente que sigue el podcast sabe de lo que estás hablando y es totalmente cierto lo que dices, y también es totalmente justo que defendamos a la gente de la cantera por delante de gente que viene de fuera y sí. Bueno, este no, pero, caso pero, era... No, pero más que lo de la cantera, yo a lo que iba, que obviamente, bueno, de la cantera tenemos ahí a David Gil y a Bono que están ahí, pero hemos fichado 2 porteros, o sea que otra vez van a tener que buscarse las castañas en otro lado. Pero yo a lo que iba era la preparación de los porteros. Tenemos a un preparador de porteros que vino con Simeone, Pablo Bercellone, un argentino, que no se le ha oído mucho, ¿no? No se le ha visto mucho por ahí y demás, pero yo sí que le he visto un par de entrevistas y sobre Courtois. Y tenemos al preparador portero, tenemos al Mono Burgos como segundo entrenador, que también, obviamente, portero él y que sabe. Y yo creo que la influencia que estos han tenido en Courtois ha sido bastante importante para que Courtois esté donde esté ahora, ¿no? Y por eso digo que confío en que ellos lleguen. ¿Sí? Sí. A mí lo que me gustaría también poner encima de la mesa y añadir al debate es el motivo por el que Courtois sale del Atlético de Madrid, y el motivo son unas semifinales de Copa de Europa. ¿Os acordáis cuando dijimos que la alineación de Courtois traería consecuencias, si no económicas, de tener que pagar porque el jugador pueda jugar con nosotros esas semifinales? Sí, a largo plazo, y yo creo que las consecuencias se han visto. No sé si... Es que daba igual. Yo creo que el motivo es que no es propiedad del Atlético de Madrid. Y si alguna vez ha tenido alguna opción Claro. Y que si alguna vez ha tenido alguna acción de que fuera del Atlético de Madrid, pues esta gente no lo ha aprovechado. Sí, y eso, está. Eso era no, otro tema también que yo quería comentar. Yo, antes de lo que habláis, recuerdo que Courtois, previo a las semifinales de Champions con el Chelsea, anunció que en 2-3 días hablaría y diría dónde iba a jugar al año siguiente. Y lo retrasó. No volvió a decir nada. Es que le pusieron la daga en el cuello y contra la pared. O sea, clarísimo el movimiento de bueno, si no hay un pago por detrás, en el sentido de que la UEFA no se percatara de que estabas infringiendo y manipulando la competición, pues ibas a pagar con el, no sé, en principio la cesión para esta temporada estaba acordada en abril estaba palabrada, o al menos eso se especula. Lo que sí que fue determinante fue la, sobre todo el pase del Atlético de Madrid. A lo mejor si nos hubieran eliminado, no lo hubieran, y tampoco fue un jugador determinante en esa eliminatoria, no me pareció que, pero sí que es verdad que lo pusimos como esa eliminatoria, ¿no? Yo creo que nos ha costado mucho más que Courtois. Sí. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que no pertenece a nosotros, pero precisamente por el hecho de no pertenecer, al final su verdadero dueño hace lo que quiere con el jugador, y se lo ha querido llevar esta temporada y nos ha querido, entre comillas, jugarla o pasar la factura de haberles eliminado. Y la factura es esta, pues que el Atlético de Madrid ha tenido que ir al mercado y, como en los 3 o 4 últimos años, hemos cambiado de portero, yo creo que cada temporada, desde De Gea, pasando por Asenjo, viniendo a Courtois. Courtois a tres temporadas, que ha sido un logro bastante, ¿no? Viniendo cedido, pero sí. Pero al fin y al cabo, eso, venía cedido y sabíamos que tarde o temprano iba a pasar esto, ¿no? Cuando empezó a despuntar ya lo dijimos, ¿no? Que lo aprovecharíamos lo que lo tuviéramos sabiendo que sí iba a ir, ¿no? Pero es que yo pienso que incluso habiendo estado en propiedad, es que mira el Chelsea, es que el Chelsea les eliminamos en Champions y se nos han llevado a prácticamente, para mí, los tres puntales del equipo de la temporada pasada. A Diego Costa, a Felipe Luis, a Courtois e incluso a Thiago, o sea. Y Thiago en el tramo final de la temporada fue fundamental. Por eso, es que se nos han llevado la base del equipo, ¿no? Bueno, la base no, todavía tenemos, pero se han llevado, nos han metido un bocado importante, y por eso digo que esa semifinal nos costó bastante por eso, no solo Courtois, sino que se han dado cuenta, ¿no? Que lo que teníamos funcionaba y lo que ellos tenían no. Y cuando llega así, llegan con los millones y a esta gente se les hacen los ojos chiribitas, pues... ya te digo, que si Courtois hubiera estado en propiedad y esta gente viene y dice lo queremos, pues estos con lacito, que es lo que hacen con todo, ¿no? En cuanto les ponen los millones por delante... La rabia que le da la afición del Atleti es decir, pero ¿cómo te puedes ir de esta manera de un equipo que lo ha conseguido casi todo esta temporada? O sea, estás dejando un equipo que es garantía y fiabilidad, y te vas a un equipo pues que sabes cómo funciona, que el año siguiente no funcionas y van a ir a la tienda de moda del momento y van a coger al jugador del momento y te van a sustituir y vas a ir al banquillo. Pero bueno, eso parece que es son unas hipótesis y es un futuro que les pilla demasiado lejos, pero en el fondo la rabia es eso, que están dejando un proyecto que ganador y que funciona. Es el Atlético de Madrid en 2014, ¿no? Sí, bueno, y otra cosa que quería comentar, se comenta, aunque no sé las cifras si son oficiales y demás, que lo de Oblak han sido 16 millones, que dicen que es de los porteros más caros que ha habido, ¿no? Coño, si no se decía también que Courtois por 20 era nuestro, pues yo creo que te estiras un poco si ya te vas a gastar esa pasta en un portero, ¿no? Pero bueno, aquí ya sabemos cómo funciona todo esto y de los 16 esos que dicen, vete a saber cuántos van para quién y cuántos van para dónde. Pero me parece un dineral, ¿no? Los 16 son porque en Portugal tienen obligatoriedad de comunicar a la Comisión del Mercado de Valores suya todos los precios de los traspasos. Así que ser son. Ahora bien, los porcentajes de la propiedad, vaya usted a preguntar al maestro Armero. Añadiría también... ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. A ver, perdona. Añadiría también que respecto al tema de Courtois se añadieron además una serie de variables que también nos han hecho quedarnos sin portero. Una de ellas fue la lesión, lógicamente, de Cech, porque ellos realmente yo creo que tenían un problema para quitarse de en medio a Cech. Allí quieras que no, es un portero de muchos años, muy seguro, una institución. No es un portero al que haya que jubilar ya. Entonces eso no nos ayudó. Y otra cosa que yo creo que no nos ayuda absolutamente nada fueron unas declaraciones de Cerezo en las que de alguna manera ninguneó a Mourinho diciendo que no es Mourinho con quien tiene que tratar estas cosas, que Mourinho no es más que el entrenador, que tiene que tratarlo con el club. Y claro, es que parece que no sabes de quién estás hablando. Estás hablando de alguien que si de algo le sobra es chulería y que si algo le sobra además es capacidad de decisión en los clubes. En el Real Madrid Mourinho se cargó a quien se quiso cargar y en el Chelsea estoy seguro que tiene plenos poderes para hacer lo que quiera. Mira que Cerezo normalmente no dice nada, que dice tonterías, se sale por la tangente, dice vas y tal, pues esta vez se metió de lleno en un charco y claro, Mourinho, escuchar eso que no quieres, pues mira, dos tazas y media, te quito a Courtois y te quito a todos los demás importantes del equipo. Ha sido un desastre lo del Chelsea este año con nosotros. Sí, sí, la verdad que, ya digo, ahora vamos a hablar de las demás bajas, ¿no? Pero tenemos, pues eso, no sé, son nueve, no, cuatro jugadores. No, pero son tienen características muy similares todos ellos. Oblak, Courtois, Neuer, quizás en el Madrid, si podemos poner a Diego López en algún sentido, por poner también, bueno, alguien de menos categoría, pero que también da el perfil de portero largo, de portero que domina el área, de portero que quizás no juega tan bien con los pies, salvo Neuer, que es un recital cada vez que sale a tocar un poco el balón, pero bueno, es el tipo de portero que parece que, bueno, que está de solicitado desde luego en los equipos y sobre todo para cubrirse el juego aéreo que bueno, tiene sus características propias, ¿no? Y hay que saber interpretar con empezando teniendo un buen portero, ya es una buena base. Bueno, mientras estábamos aquí hablando, ha llegado por aquí Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Pues bien, aquí viendo cómo se está desarrollando la pretemporada y esperando ya que empiecen los partidos, porque es lo más interesante de la pretemporada en sí. Bueno, pues estábamos hablando de la el fichaje confirmado de Oblak, ¿no? Y obviamente la baja de Courtois. Ya hablamos un poco de esto la semana pasada contigo, pero bueno, tú dinos qué te parece el fichaje, ahora que es oficial ya de este chico. Yo solo he visto el día de la Europa League, la final, y la verdad es que no me acuerdo en detalle de este jugador. Parece que ha hecho una trayectoria muy buena en el Benfica, ha triunfado en Portugal en el equipo portugués, ha jugado en la selección de Eslovenia, tiene buena estatura y tiene mucha proyección. A priori tiene una pinta buena, pero lo difícil es reemplazar a Courtois, que ahora mismo está entre los tres mejores del mundo. Pues el problema puede ser ese, si le comparamos. Yo creo que lo mejor es pensar que ya no vamos a tener a Courtois y valorar a este portero por lo que es. Si estamos todo el día comparándole, va a ser perjudicial. Yo creo que es muy importante. La afición tiene que ser consciente de que este chaval no podemos compararlo con un portero ya pues atlético de alguna manera, 3 años, respondiendo muy bien, y a este chaval no lo podemos cargar. O sea, es una inversión importante la que hemos realizado en él. Parece ser que tiene cualidades y es importante darle un espacio a este hombre. Y hombre, yo creo que en lo que hablábamos el programa pasado, en el sistema defensivo del Atlético de Madrid, no va a tener que este hombre en principio sacarnos las castañas del fuego partido sí, partido también. Entonces esperamos que en esos primeros partidos no se venga abajo como lo han pasado otros porteros, como Asenjo o algo así, que luego ya no son capaces de levantar cabeza. Sí, no, yo volviendo a eso, y parece un poco pesado, pero es que me acabo de acordar ahora mismo he recuperado por aquí la entrevista con el entrenador de porteros, con Pablo Bercellone, y lo que decía cuando llegó Courtois al Atleti, dice que vieron un portero con muchas cualidades, con mucha proyección, pero que tenía, ¿cuántos tenía? 19 años cuando llegó al Atleti, ¿no? Y que obviamente le faltaba experiencia, ¿no? Y dice que lo que se centraron, o sea, en lo que querían hacer de Courtois era, con sus cualidades, hacer que un portero con 20 años, pero que tuviera una cabeza de un portero de 30. ¿no? O sea, ellos lo que querían era inculcarle o sea, darle esa experiencia, pero sin haberla tenido, ¿no? Y eso es en lo que se basaron, y de ahí quizá también pues esa seguridad que daba Courtois y ese, ¿no? Lo que comentaba Mariano, lo que te puede dar también, no solo jugando, sino a nivel ya no humano, porque no vas a cambiar a la persona, ¿no? Pero a nivel de grupo y demás, ¿no? Y esa seguridad y ese saber estar ahí, ¿no? Y ese, no sé, tener ahí un saber que tienes ese último hombre que te puede, que siempre puedes confiar en él y demás. Y ahí yo creo que digo, por ejemplo, Courtois tiene una cualidad que parece una tontería, pero aprendió a hablar español rapidísimo. Y eso es fundamental para un portero, para que se comunique con su defensa. Y Courtois prácticamente al segundo o tercer mes ya dominaba el español. Y es algo fundamental. Es francófono. Sí, por lo que sea, pero lo aprendió. Haré que esperar que este portero también aprenda rápido, porque un portero la comunicación es vital. Sí. Bueno, teóricamente los jugadores balcánicos siempre han sido buenos con el idioma español. Y el español es uno de los idiomas más fáciles de aprender del mundo. Con el inglés, por los masculinos y femeninos, pero yo creo que eso a veces no se valora suficiente, ¿no? Porque hay jugadores que se tiran años jugando y no controlan el idioma, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo puede este hombre? Los ingleses son un desastre, por ejemplo. Sí, pero yo, por ejemplo, no lo sé, os digo porque no. Alguna vez me lo he propuesto y no he encontrado. Arda Turán. ¿Arda Turán habla español? ¿Algunos sabéis? Porque yo nunca le he visto hablar español y digo, pero yo haya un tiempo aquí. Frases sueltas, yo sí lo he visto, es muy gracioso. Sí. Digo, le cuesta, ¿no? Del turco me imagino que le costará, pero. No le hace falta decir nada, le pones un balón y ya te dice todo. Pero me refiero que yo creo que eso debía ser en el fútbol en general, no solo en Atleti. Cuando llegas a un tío extranjero, ponerle un curso intensivo del idioma, ¿no? Y que aprenda rápido, ¿no? Mira, además, me permito la licencia. Yo he jugado como portero, no en un idioma español, y la verdad es que se pasa muy mal, ¿eh? O sea, mandar a la defensa en otro idioma que no es el tuyo y sin dominarlo, o sea, vas con, pues eso, sí, sabes hablar, todo bien, trabajas, te pagan bien, pero es verdad que no es nada fácil. Sobre todo porque hay que tener un carácter y una valentía para decir, oye, si lo digo mal, lo digo mal, pero al menos pues gritar, dar instrucciones en la lengua, en fin, no es nada fácil. Hay que tener, es verdad, una fuerza interior que acompañe a sacar todo, ¿no? Y sigue. Sí. Bueno, pues vamos, yo creo que ya hemos cubierto el tema de Oblak. Y vamos a ir pasando a lo demás. Pero lo que quería resaltar un poco también que tanto Oblak como Mandzukic ya se han puesto a entrenar, ¿no? Han subido a Los Ángeles de San Rafael y están entrenando con el primer equipo. Que bueno, lo de Oblak no sorprende mucho porque estaba ya pendiente ahí. Pero Mandzukic, que tenía vacaciones por estar con el Mundial y demás y tenía algún día más, pues ha querido venir, ha querido empezar a entrenar ya, ¿no? Tenía ganas que para. Es lógico, porque si Coque y Juanfran estaban desde el lunes, a Croacia les eliminaron en la primera ronda, pues lo lógico es que se incorporara más o menos en las mismas fechas. Sí, sí, pero no sé por qué el acuerdo era que lo iba a hacer la semana siguiente. No sé por qué tendría más vacaciones, porque en el Bayern, pues a lo mejor le habían dado más vacaciones, por lo que fuere. Pero qué buena señal, ¿no? Que quiera incorporarse, sí, claro. Rápido. Eso quiere además decir es que es fundamental la pretemporada. Si no, no existirían las pretemporadas. Eso yo creo que es una de las cosas que viene de hacerle el temporadón que hicimos la temporada que ha terminado, ¿no? Que los jugadores que vengan saben que vienen queriendo y sabiendo que van a tener que fuerzas y demás, pero con ganas porque quieren entrar en el grupo, ¿no? No es como otras temporadas que venían jugadores, no sé si decir con desgana, pero que no era lo mismo, ¿no? Hombre, está claro que todo el que quiera o todo el que ha venido al Atlético de Madrid, yo creo que no viene por dinero. Yo creo que tampoco viene, pues no sé, por. Depende del equipo que venga. Si vienes del Deportivo, pues sí vienes por dinero. Yo voy a hacer mi discurso y lo voy a intentar llevar por donde me interesa. Y es que. Oblak ha venido por dinero. Sí, yo también lo creo. Pero yo creo, vamos a ver, yo creo. Joder, saben que ha habido algo detrás de este equipo que lo ha puesto en el panorama yo qué sé, continental de un año para otro, en el que no figuraba, en el que no estaba, que ha ganado una liga, la más importante del mundo, diría yo, por la competición. Y, joder, yo creo que tienen una motivación más allá de la económica, más allá de la exótica, de ir a una liga nueva, a un país nuevo, o experimentar hacia otras vías, pero yo creo que hay la fijación y la admiración a un trabajo que se hizo esta temporada y que ha salido tan bien. Es decir, que el Atlético de Madrid hoy como jugador se interese por ti, lo digo al mismo tiempo que se lo he hecho en cara a aquellos que se han ido. Debería de ser una auténtica oportunidad para poder triunfar en un equipo de fútbol. Yo creo que a día de hoy el Atleti ofrece esas garantías, y si no lo ha sabido mostrar así, pues es un defecto que hay que adjudicárselo a los que planifican y a los que firman los contratos. Pero, no sé, yo como jugador me sentiría un afortunado por el hecho de que un equipo como el Atlético de Madrid, campeón de España, finalista de la Copa de Europa, un equipo que pasa de la noche a la mañana a convertirse en un auténtico matagigantes, eliminando al Barcelona a doble partido, al Chelsea a doble partido, al Milán a doble partido. Yo creo que la gente no está al margen de todo lo que le ha sucedido al equipo, y yo creo que por motivos económicos, yo creo que seguro que todos los jugadores del Atleti tienen mejores ofertas que la que el propio club le ofrece hoy en día. Y yo ante esos jugadores sí que me quito el sombrero y sí que me siento totalmente identificado, y yo creo que merecen representar al Atlético de Madrid con esa actitud. Bueno, yo en primer lugar diría que que sí, que evidentemente habrá jugadores, como ha dicho Fernando, que dependiendo de dónde vengan, pues aspirarán a venir al Atlético de Madrid, primeramente por un tema simplemente de salto cualitativo en su carrera deportiva y económica. Habrá otros que, de momento, los que han venido son o gente que estaban en ligas menores o en equipos menores, o gente que era reserva en sus equipos y que sabían que no iban a tener protagonismo en sus equipos. Hablo del caso Mandzukic, que con la llegada de Lewandowski al Bayern, pues prácticamente iba a quedar de suplente. Y de los otros que han venido, que son Oblak y ¿qué más ha venido? Que no ha venido nadie más, ¿no? Bueno, Correa, que está Siqueira. Y Siqueira, que venían de equipos con... De Benfica también. Sí, Siqueira y Moyá. Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay nada raro, ¿no? Entonces, los que se han ido de aquí se han ido a otro equipo con un potencial económico mayor y tal. Lo que decía es que cualquier otro jugador tendría que tener en cuenta la trayectoria del Atlético de Madrid, sobre todo esta última temporada. Pues supongo que sí. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día el poder de decisión de los jugadores está bastante mucho más limitado que a lo mejor hace 10 años. Yo creo que hoy en día los jugadores pues se mueven más, no voy a quitar su parte de responsabilidad, pero quizás ahí juegan mucho más en ese sentido el poder de las de los representantes o de los fondos de inversión que tengan su propiedad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que un jugador que vea ahora mismo en la temporada que ha hecho el Atlético de Madrid, evidentemente excepcional, y que vea que ese mismo equipo que ha hecho una temporada excepcional, se le han ido el portero, el defensa lateral izquierdo titular, el medio centro titular y el delantero centro titular, aparte de otros jugadores de banquillo que prácticamente suman 10 bajas, pues también puede pensar que algo raro tiene que pasar en ese equipo para que se esté desmantelando así, de esa manera. Así que yo creo que hay que verlo todo, ¿no? En ese sentido, y si esos jugadores viesen esas cosas, pues habrían venido más jugadores, ¿no? Y de hecho, pues no han venido. Solo han venido jugadores que, ya digo, bien venir aquí supone un salto de cualitativo en su carrera. Algunos de ellos prácticamente confesando que van a estar aquí para darle salto a otro más grande, a otro equipo más grande, Y bien que le ofrecían una salida a una situación que en su club pues iba a tornar pues más difícil. Esperemos que los próximos fichajes que se hagan pues que no sean así, ¿no? O jugadores, sobre todo que vengan pronto, porque es que el problema es este, ¿no? Yo creo que opinaré de la plantilla el día 31 de agosto, una vez que esté cerrada. Sí, cuando haremos análisis, ¿no? Pero de momento... Pero a mí me gusta... Pero vamos, yo creo que a mí, supongo que a Simeone le gustaría que el máximo posible de jugadores que vengan lo antes posible para que el periodo de aclimatación y de integración en el grupo y en la tácticamente, etcétera, pues sea lo más rápido posible. Bueno, yo hay una cosa de la que me alegro y es que las líneas que tienen que trabajar mucho tácticamente, desde luego la defensa es una de ellas, y la defensa sí que parece estar ya prácticamente completa, a expensas de que se sepa un poquitín qué pasa con jugadores un poco secundarios, como en Suba, como Manquillo. Luego, pues imagino que pasaremos a hablar un poco del mediocampo, que es la otra línea estratégicamente, tácticamente, que hay que trabajar muy bien. Al hilo de lo que decís, estoy muy de acuerdo que los criterios deportivos ahora mismo para venir al Atlético de Madrid, yo creo que tienen que pesar en cualquier jugador que juegue con cualquier equipo portugués. Lo que, por desgracia, diría es que seguimos siendo un escaparate deportivo, porque todavía hay un escalón más por encima nuestro, veas PSG, City, Chelsea, gente que, lógicamente, esta gente son profesionales, ellos aspiran a su carrera profesional y ellos creen que van a ganar títulos también, porque esos equipos también ganan títulos, y de alguna manera seguimos siendo todavía no como antes, porque sí que somos más potentes, pero seguimos siendo un escaparate todavía para dar un salto más, que hay un escalón más, que es lo que tenemos que tratar de intentar limar, de quitarnos. Yo creo que falta más por hacer. O sea, yo creo que hay cosas que están en nuestra mano que no estamos haciendo del todo bien todavía, a pesar de los éxitos deportivos. Pero desde luego, el planteamiento de aspirar a ser, a formar un club verdaderamente poderoso, que tenga esa capacidad de atar a sus jugadores capital, a sus jugadores franquicia, si lo comparamos con la NBA, nos falta algo más. Y está claro que deportivamente eso no se puede hacer mejor que ganando lo que ha ganado y haciendo lo que ha hecho el equipo de Simeone. Ahora bien, en la otra faceta es la que hay que, de verdad... Dejar un poco el neolítico y empezar a pensar como, pues bueno, un club moderno y un club, pues eso, que necesita incrementar sus ingresos y hacerlo con una buena gestión deportiva y haciendo ver que el Atlético de Madrid como equipo representa unos valores que ninguno otro los tiene, que a mí lo que me da rabia, o sea, yo creo que el Atlético de Madrid es un club muy particular, muy singular, incomparable. Si eso no lo sabemos vender, todo lo que se puede generar alrededor de todos esos valores, sea económico, sea de imagen, sea de presencia internacional o continental, todo eso se pierde y eso hace que no puedas competir pues con PSG, que evidentemente tiene unos recursos y unos ingresos que le vienen de otros lados, que no podemos, el petróleo ya, pues no el Atlético de Madrid no va a encontrar petróleo en ningún sitio, pero yo creo que hay otros modelos deportivos que sí que permiten, sin tener petróleo, plantar cara pues, al PSG, al Manchester City, a toda esa banda, que en el fondo, por palmarés, son peores que el Atlético de Madrid. Sí, el City no es nadie. Un apunte muy breve. Hoy he leído que la deuda del Atlético de Madrid ascendía a 500 y pico millones y que la deuda del Real Madrid era superior a la nuestra, 589 millones. Pero claro, resulta que el Atlético de Madrid ingresa ciento y poco millones por temporada y el Madrid ingresa 500 millones por temporada. Ahí es donde está la clave para, yo creo, retener jugadores. Sí, sí. Bueno, el Atlético de Madrid tendría que pasar cinco temporadas ingresando y no gastando para recuperar el déficit. O sea, una cosa verdaderamente desequilibrada y desajustada y totalmente inviable. ahí es donde entra el nuevo, bueno, la negociación, entre otras cosas, de los derechos de televisión, que por lo visto, según he leído un poco de pasada, vamos un poco de la mano de la Real. Creo que el Sevilla el año pasado ya propuso que le parecía muy injusto el sistema. Y hablaban, leía hoy que nosotros y la Real estábamos pensando pasar a MediaPro, salir de Digital Plus, que es hasta ahora quien nos da esos 40 millones en comparación con los 100 que reciben Barcelona y Real Madrid, y tratar de mejorar nuestros contratos televisivos porque, joder, porque es que el equipo lo merece, es que la masa social de Atlético de Madrid ha tenido que aumentar, el tirón, sí, fuera y dentro de nuestras fronteras, y ahí es donde hay que aprovechar este momento para conseguir esos ingresos y dejar de ingresar, pues es que ingresamos lo mismo que el Valencia, un poco más que el Valencia, fíjate tú. Pero es que es ridículo, es que el hecho de que cada club pueda negociarlo es un... No entiendo cómo puede funcionar así la cosa, ¿no? Pero es... Yo creo que todo esto es una burbuja, o sea, y al final explotará, porque las televisiones tampoco lo estamos viendo, cada vez los medios o las cadenas de televisión, aunque antes eran muchas cadenas, que cada cadena era una empresa en sí misma, cada vez están quedando en pocas manos, ¿no? Cada vez son conglomerados de cadenas. Y al final pues tendremos dos oligopolios que englobarán pues todas las cadenas que emiten en España, pero y aún así pues están teniendo problemas de pago en muchas ocasiones, ¿no? Ya el año pasado, vamos, en los últimos años ha habido problemas, sobre todo a nivel de publicidad, a nivel de etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto, el fútbol español en concreto, se está manteniendo pues porque hay una laxitud absoluta de parte del Estado, y porque hay unos ingresos por parte de los clubes de la televisión que, a mi juicio, no se corresponden con lo que realmente el fútbol genera en la televisión. Yo no creo que realmente que el fútbol genere tanto dinero como para pagar la cantidad total que se pagan a todos los clubes de fútbol por esto, ¿no? Y la prueba está en que todos los años se pierden dinero. Todas estas cadenas que tienen contratos con los clubes, quizás a lo mejor el Madrid y el Barcelona, no lo sé, pero la mayoría tienen pérdidas, y por eso empieza a haber al Atlético de Madrid que quiere cambiar, posiblemente no porque quiera cambiar, es porque está viendo que a lo mejor la cadena que tiene ahora mismo sus derechos no va a poder pagarle. Hace poco pasó, lo tenía Telemadrid, y Telemadrid ya no le podía pagar y lo tuvo que vender a otra cadena. O sea, yo no creo que sea tanto por el tema. Es cierto, totalmente. Cuando se acaben los contratos de televisión estos gordos, va a venir una época de vacas flacas, pero no solo para el Atleti, sino también para el Barça del Madrid, porque Canal Plus está perdiendo abonados a marchas forzadísimas, cada vez ha perdido en el último año casi 300.000 abonados. Gol TV, que salió como que iba a ser la plataforma del fútbol, también está perdiendo, y están viendo que el fútbol no es rentable, que se gastan un dineral y que luego no sacan beneficios. O sea, que cuando haya que renegociar los contratos, les van a decir a los clubes que esto o nada. Oye, ¿y alguno se acuerda en qué momento ocurrió el desbarajuste que hay actualmente en la Liga Española, de que Madrid y Barcelona ingresen tres veces prácticamente lo que ingresamos nosotros? Porque es que esto no siempre... Yo creo que fue al principio del siglo XXI y sobre todo en la final de la primera década del siglo XXI. En Inglaterra no va así, en Inglaterra es otra manera, lo de España. Pero porque el Atleti hace 5 años, el Sevilla, el Villarreal, el Valencia, le ofrecieron juntarse con ellos para impedir esto, pero se negaron porque les dieron un poquito más y dijeron que así estaban contentos. Bueno, de todas formas, en esa diferencia de precio con respecto al Madrid, ¿cuántos son? ¿60 millones en televisiones? No más, son casi 100. Me parece 100 que son millones. 130 o 140 ellos, y el Atlético cobra 30 o 40 o 45. Hablando los 80-90. Bueno, de todas formas, aunque que en el hipotético caso de que se igualara o que hubiera un reparto más justo, la conclusión sería que el Atlético de Madrid entonces ahora sí que podría gastarse 30 o 40 kilos en un jugador. No. Si a mí esa es la conclusión, no me sirve. O sea, yo no, creo porque que... tiene la cantidad de deuda que tiene, es imposible asumir. Bueno, pero eso ya es otro, claro, sí, pero está claro que si se ingresara, está claro que el problema de la deuda es otra historia, pero yo estoy hablando en la capacidad del club para retener a sus jugadores como este año, ¿no? No ha podido retener a ninguno. A mí me extraña, hay titulares que dicen que el Atlético de Madrid mantiene el núcleo duro. Y digo, joder, ¿núcleo duro? Digo, el portero fuera, el delantero centro fuera, el lateral Villa, fuera. Y los dos delanteros casi, porque Villa... Digo, el núcleo duro, pues como que Villa, al final... Es que al final titular muchos partidos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y segundo goleador, creo, del equipo, si no estoy... Sí, sí, sí. No recuerdo sí, más. Segundo, sí, segundo. Y el núcleo duro... Y Thiago, el medio centro al final... Al final, coño, nos van a vender que Gaby ha hecho una gran temporada y tal, pero, en fin, con Gaby y Mario no nos sustentamos. Pero es que, no es solo eso, es que si ya te das cuenta, los reservas que más ha utilizado Simeone han sido Diego, Sosa, Cebolla, Sosa, el Cebolla. No, a día de hoy no tenemos ningún banquillo, ninguno. No hay prácticamente banquillo, no, es que no hay. O sea, a lo mejor podemos sacar un once titular apañado. Sí, yo he estado mirando y me sale este once. No sé qué. Desde luego, Juanfran, Siqueira, Godín, sí. Miranda, luego Mario Suárez, Gavi, Arda, Coque y adelante Raúl García y Mandzukic. Ese sería el once titular con lo que hay ahora. No hay más. Desde luego, a día de hoy. ¿Por Raúl García o por Mandzukic, quién sale? No hay nadie. No hay, pero ni un jugador, ya no es que sea malo el que va a salir, no, es que no hay ni uno. Batistao, lo que está claro es que a día de hoy, de las últimas cinco pretemporadas, es la peor planificación del Atlético de Madrid. Entonces, pues curiosamente, la temporada que posiblemente haya ingresado más dinero. Sí. Se supone que tiene más dinero. Es que yo quiero decir, hay un precedente de un verano parecido a este que fue el de la Europa League. Te hemos perdido todo, Israel. Pero ha dicho algo, pero sí. Los gafas. En ese verano salió gente muy importante, salió Adelante. Hemos entendido el gafas. No tenemos entendido nada, pero sí que yo por terminar, es el tema de que es la peor planificación de las últimas temporadas, porque es verdad que el Atlético de Madrid jugaba la ruleta rusa otros años vendiendo a su Agüero, era un jugador puntual, particular, que marcaba el equipo y que lo acabó saliendo por el motivo que fuera y con las actitudes y tal que fuera. A De Gea, pues también, a Forlán, bien, a Falcao, pues también. Entonces, siempre el Atlético de Madrid iba vendiendo a su baluarte y, sin embargo, se mantenía. Ha conseguido mantenerse y ha conseguido estabilizarse en una posición, la verdad es que, soñada hace temporadas, ¿no?, de poder estar a estas alturas. Y yo creo que el órdago que le echa el Atlético de Madrid al destino es un órdago por todo lo alto y es un órdago muy peligroso. Que sí, que ojalá ganemos otra vez la Liga y ojalá lleguemos a la final, por lo menos de la Copa de Europa, pero estás jugando con fuego. Y te podrá salir bien, y te ha podido salir bien incluso tres veces seguidas. Pero al final el cántaro se acaba rompiendo y a mí es lo que no quiero ser agorero ni tal, pero es que es jugar con fuego y jugar con tu destino y con toda esa pirámide que has ido construyendo desde la llegada de Simeón. No, es que creo que este habéis hablado del factor Cholo en el sentido de que no habla nada. Está de acuerdo con todo lo que está pasando, no puede hacer nada, lo acepta. Lo mejor que puede hacer, yo me imagino, es que no diga nada. Como diga algo, nos vamos a dar cuenta de que o no se están haciendo las cosas o... En fin, yo creo que es lo mejor que puede hacer, porque yo estoy seguro de que no está contento con que se haya dejado escapar a Costa, a Courtois, a Philippe Ruiz. Que habría jugadores que sí que se lo esperaban, ¿no? El tema de Courtois, pues posiblemente se lo esperaba. Y Diego Costa, pues seguramente eso lo sabían ya de hace mucho tiempo. Posiblemente Thiago y Felipe sí que le haya supuesto una sorpresa y posiblemente le haya dolido esas hombre, bajas, si ¿no? Ya estaba y el resto de bajas yo creo que han sido consensuadas con él. Yo no creo que a Diego, que él luchó tanto por traerla aquí, pues eso, Diego ni Sosa ni el resto de jugadores que se han ido. Yo creo que eso es tal. Pero respecto a lo que decías, yo creo que excepto el segundo año, bueno, la pasada temporada, y creo que hubo hace dos o tres temporadas que tampoco se movió nada al mercado, pero que no se movió nadie en ningún equipo, que fue un año que dijimos, por lo menos por lo del tema de la crisis, por lo menos no han podido vender a nadie porque precisamente no se ha vendido nada. Pero el resto de años el Atlético de Madrid ha comprado y ha vendido a 10 jugadores, como está pasando este año. Eso te iba a decir, que yo estaba... Este año no compramos, es el problema. Bueno, comprado, sí, bueno. Estaba haciendo cálculos. Ni incorporados, porque altas, Siqueira, Mandžukić y Oblak. Porque Correa está mal y no va a jugar hasta dentro de 6-7 meses. Sí. Y podemos considerar como alta a Saúl, si acaso, porque viene de la cantera. Pero ahora vamos con la baja, que la vamos a ir enumerando, para que veáis. Aranzubía, Courtois, Philippe Luis. Aranzubía, bien. Bueno, pero yo digo las bajas del equipo del año pasado, Fernando, este año, confirmadas. Fernando te va coreando, sí. Si está bien o si está mal. Aranzubía, Courtois, Philippe Luis, Thiago, Diego, Sosa, Adrián. ¡Bien, bien! David Villa, esa es la mejor. Y Diego Costa, confirmadas. 9 bajas. Luego tenemos de esas 9, luego tenemos a Cristian Rodríguez, que probablemente dijo que sí iba a ir, pero todavía no está oficial. A Manquillo, que le están entre Liverpool y Arsenal la cesión. Jiménez ha salido diciendo también que si no juega que va a buscar salida. Y Insúa, que también la están colocando en Portugal. ¿Insúa? ¿A dónde? En el Benfica, creo. Uy, me estáis alegrando la noche ya. Sí, nosotros pero somos alegro, Benfica, pero ¿cuántos quedan? Pero prefiero uno de la cantera que Insúa. Sí, sí. Pero bueno, que son 9 confirmados y luego tenemos otros 4 por confirmar, son 13 jugadores. O sea, eso es sí, una burrada. Empiezas a hacer un equipo de cero otra vez. Sí, tienes. Yo antes que se me ha cortado, antes que se me Rubén ha cortado, Pérez sí, también ya. Se ha ido, ¿eh? Rubén Pérez también se ha ido, que ya sé que venía de cesión, pero que se ha ido Rubén ya Pérez. Sí, bueno, y Oliver. Asenjo también. Y está el caso Miranda también, interrogante, porque tampoco, en fin, no, se vaya. El que es seguro es Godín, que no ha dicho nada ni se ha movido. El que es seguro es Coque, que no ha dicho nada y se ha movido. El que es seguro es Gaby. Yo creo que acabamos antes diciendo los que Juan son Fran. Seguros que los que se van. Ah, bueno, Mario Suárez también ha habido rumores por ahí, ¿no? De... Sí, claro. Raúl García también. García, Arda ha dicho Raúl también García que se queda. Y ya está. Y sí, seguros y Saúl. Sí. O sea que seguros tenemos hay 8, mitad 9. De plantilla, digamos, seguros. La otra mitad de la bueno, plantilla. En las imágenes de los entrenamientos se ve sobre todo al filial, a gente de a chavales de 17, 18 años que entrenan con el primer equipo, pero porque no hay gente para hacer partidos de fin de entrenamiento, de estos de 7 contra 7 o 8 contra 8, ¿no? Si no, no hay gente, acaban jugando fútbol sala. Sí, sí. Es que además faltan los uruguayos que todavía no se han incorporado, o sea que ahí tenemos otros que se incorporarán, si no se van. A lo mejor no se incorporan todos. Hombre, Godín por lo menos sí. Godín sí, pero... Sí, Godín sí. Cebolla estaba casi por hecho. Cebolla ha pedido que le traspasen, vamos, no quería seguir. Depende de las ofertas que tenga luego, claro. Y Jiménez, si le dicen que va a jugar un partido en todo el año, pues me imagino que dirá que se quiere ir. Vaya, o aguantará a lo mejor hasta diciembre tras el mundial, y luego se va en diciembre. Pero Jiménez, claro. De hecho, ya ha hecho unas declaraciones diciendo que otro año así en blanco no lo quiere. Puede. Era no, una no cosa puede. De prever también, claro. Un chaval de 19 años, ¿no? Un año en blanco es lo mismo. Tuvimos el discurso aquí varias veces con lo de Oliver. Y lo de este chico pues es incluso peor, ¿no? Porque ha jugado un partido en una temporada. Es que... Y luego antes se me cortaba cuando hablaba efectivamente del gafas, un poco de mensaje optimista, y es que el precedente de una salida tan masiva como ha habido este año es de hace 3 temporadas. fue el verano que se fue Agüero, se fue Falusi, se fue De Gea, se fue Elías, se fueron mucha gente. Y fue un verano al que al Gafas le trajeron una gran plantilla, porque se fichó a Miranda, vino Thiago cedido, se trajo a Courtois, se trajo a Adrián comprado, se trajo a Falcao, se trajo a Arda Turán comprado. Entonces, es decir, bueno, si nos remitimos a ese precedente de una desbandada como la de este año, al menos sí hubo fichajes aquel año. Veremos este año a ver. Pero el problema fue que llegaron muchos muy tarde. Porque, por ejemplo, sí, Falcao se perdió el primer partido de Liga. O sea que esto me temo que va a pasar igual este año. Yo creo que más del primer partido. Yo creo que Falcao hasta el tercero o cuarto no estuvo. Sí, el primero no lo jugó seguro. El segundo. Sí, no, eso estoy Arda seguro. Llegó justo, me parece que fue, ¿no? También. También, sí. Y luego esos primeros partidos se perdieron y ya se fue a remolque todo el año. Es muy importante, ¿eh? La pretemporada para Simeone es muy importante porque valora mucho la preparación física y la coordinación, movimientos técnicos y tácticos. Hombre, y si no tiene al equipo, es imposible que lo haga. Lo que sí que es una tónica habitual es ver empezar la liga en agosto y desde luego remarcar que si hay un equipo que está en forma y que está casi rodado, perfectamente preparado para ganar todos los partidos, digamos, con cierta soltura y con cierta supremacía sobre el rival, ese es el Atlético de Madrid. O sea, ahí yo creo que tanto la temporada pasada como la anterior hay resultados, hay goleadas, sobre todo en casa, de 3-0, 4-0. Son partidos en los que el equipo, simplemente con el nivel físico, le basta para ganar el partido, además de la independiente de tener mejor calidad y tal. Pero sí que es una tónica habitual que el Atlético de Madrid, cuando empieza la liga, suele ser, yo creo que de manera también consensuada entre todo el mundo futbolístico, el equipo que más y mejor preparado se encuentra para empezar una temporada. Y esto, desde luego, que tiene todo el sentido del mundo con la preparación que comenta Fernando, ¿no? Que hace Simeone. Y siguiendo con el mensaje optimista, el once inicial que ha dicho antes Fernando, quizá a expensas del segundo delantero por Raúl García y quizá pues un medio centro o que Coque entre en la posición de medio centro y lo que haya sea un interior, pero vamos, 9 del 11 titular están en el equipo ya. Así que sí que tiene tiempo para preparar un poco el equipo por ahí. Y luego está el caso, lo ha comentado, el caso del chico este, el Correa, que con la operación de corazón parece que se ha detectado algo, un tumor o algo que le impide jugar al fútbol de manera pues activa y profesional. Y es toda una incógnita en la plantilla del Atlético de Madrid, y que es una cosa que, o sea, da que pensar, porque es un jugador que ha costado dinero, es un jugador que se supone tiene el cartel de un jugador muy prometedor, y claro, me imagino que el fichaje o la contratación estaría supeditada a que pasara el reconocimiento médico oportuno que se le hace a todo jugador que entra a formar parte de un equipo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor no se ha tirado el dinero, pero espero que no hayamos sido tan tontos como para haber pagado antes de hacer el reconocimiento y de comprobar que el jugador está sano. Pero claro, con esta gente es que puede ser también una buena excusa para decir, hombre, nosotros el dinero que teníamos tal lo hemos destinado a Correa, y como nos ha salido que tiene un problema, que pobre chico, que no tiene ninguna culpa de nada, pero que lo utilicen, como ya pasó en el pasado, utilizar jugadores para desviar dinero y al final trincarlo por detrás. Hace falta ser mal pensado, pero con esta gente sé mal pensado y acertarás. Sí, sí. O sea, pues hay varios, ¿no? Pisi, 14 millones, Silvio 8... Sí. No, en el caso de Silvio, caso de tal, no digo concretamente eso, pero el caso de los chicos estos africanos que se contrataban y se desviaban un pastón y al final... Sí, que valían 2.000 millones. Claro, pues puede ser, oye, yo creo que queda bastante bien decir, hombre, pues lo hemos ido a pagar, lo hemos comprado y al final nos hemos dado cuenta de que pues, el chico no puede jugar. Pues, ¿quién le va a echar en cara a Cerezo al otro que se hayan gastado, no sé cuánto ha costado, 20 millones? Es una enfermedad repentina, ¿no? Porque el año pasado jugaba al fútbol y ahora de repente le localizan esto. Ha sido una enfermedad que le ha aparecido ahora mismo, porque imagino que habrá pasado muchos reconocimientos médicos antes. Bueno, es posible que no se la haya detectado, es posible muchas cosas. Es posible... Sí, que le haya surgido. O no le hayan hecho todos los análisis específicos del corazón y en este han hecho muchos más. Pero lo importante es que se recupere el chaval. Pero yo creo que llegó a ser anunciado como un fichaje oficial. Entonces, sí, a mí es lo que me inquieta. Es decir, tú, ¿cómo puedes anunciar a un tío que has contratado, aunque hayas llegado a un acuerdo, sin comprobar que puedes contar con él? O sea, a lo mejor son las pautas, que es así el fútbol y los tiempos son así, y al final, como se presupone que no va a tener ningún problema y lo va a pasar, pues ya se anuncia desde que hay un acuerdo. Pero yo creo que ahora mismo al aficionado del Atleti, sobre todo, que era, yo creo que de los fichajes o de los nombres que aportaban cierta ilusión a un proyecto que se ha quedado huérfana de cualquier tipo de motivación para el aficionado, era un jugador que, bueno, que parecía que pretendía tirar un poco de ser el reclamo. Mira, estoy leyendo informaciones y dicen que los términos del contrato serán efectivos si Correa supera los pertinentes controles médicos a los que será sometido en las próximas semanas y meses. O sea, que queda un poco en el aire. Sí. Yo, según he leído, si no los pasa, no se hace efectivo y no se paga el dinero, y el dinero tiene no se un pierde. Tiene un tumor en el ventrículo del corazón. Pero ahora imagínate, en el club de origen, tú le dices, no, te lo devuelvo porque no puede jugar, está incapacitado. El club de origen te va a decir, oye, yo tengo un acuerdo contigo y tú has firmado. Pero a lo mejor en el acuerdo han firmado que si no pasa el reconocimiento... Lo normal sería lo que tú has dicho, si no pasa, no se hace efectivo. Va a estar de baja 6 meses, calculan, ¿eh? Bueno, o sea, no se sabe, depende de dónde mires, te dicen unas cosas u otras, pero lo que está claro es que hasta que no se confirme y esté limpio al 100%, o sea, sí, que pueda jugar. Es lo que dice Jorge, ahora estoy leyendo otra información y dicen que el acuerdo queda en suspenso. O sea, que nunca vamos a saber la verdad realmente. Yo entiendo que nosotros fichamos a este jugador y se hizo oficial, bueno, a expensas de. Vamos a tener que financiar una nueva conexión a Israel. Más que no esperaban encontrar algo como lo que han encontrado. Bueno, no sabemos, habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? O sea, que se confirme o no. Bueno, aunque como otra vez, es que repito las frases estas y parezco un poco pesado, pero de lo que nos cuentan a lo que haya de verdad, pues sabremos lo que quieran que sepamos, ¿no? Habrá muchas cosas que no sabemos. Entonces, lo suyo o lo que sería, no sé, lo que sería normal es que si lo sabían de antemano, pues que el contrato o la firma pues se supedita a que el chico pueda jugar. Pero de ahí a que haya sido así o a que no haya habido ya cosas firmadas y demás, pues nunca, creo que nunca lo sabremos, como no sabemos muchas otras cosas que pasan en el club, ¿no? Pero el caso es que está fit, es supuestamente jugador de Atlético, pero no puede jugar, o sea que no podemos contar con él de momento, ¿no? Y eso, pues seguimos teniendo una plantilla en cuadro ahora mismo y salen muchos nombres, cada día sale un nombre nuevo, hoy que era lo de Berami. Escufé, yo que sé, salen. Ahora tenemos Cazorla, 30 porteros. Cazorla, acabo de leer a. Es la obsesión del Cholo, dicen. Moreno del Sevilla, acabo de leer también hoy. Es que cada día no sale una, ¿no? Pero luego vendemos mal, ¿eh? Porque mira el Madrid, que haya colocado a Morata por 18 millones, tiene tela, ¿eh? Sí. ¿Qué ha hecho Morata para valer 18 millones? Bueno, que además su agente del Atleti, ¿no? Sí. Pero sí, es otra cosa. Los que vendemos y tal, lo que nos dicen por cuánto lo vendemos, sí, si os fijáis en la mayoría, sobre todo en la venta gorda, siempre ha habido bailes de números. El comprador dice que no lo han comprado por tanto y el club dice que lo ha vendido por no sé cuánto. O lo para de la evadir, cláusula. Para desviar, para... O, sí, para o lo de la cláusula. De cuando en el Atleti sabéis que nunca se han pagado las cláusulas. Un momento, aprovechando que está Mariano, estoy leyendo aquí que el equipo ha publicado que el Atleti está interesado en un francés que juega en la liga de segunda división que se llama Andy Derlot. Y ha sido el máximo goleador de la Liga de Segunda División de Francia. No sé si Mariano le suena. Me veo la primera liga, voy a ver. Más la segunda. Pues es lo que le forma, bueno, coñazo de mucho falta, cuidado. Falta Guy Labogui, ¿no? Que hemos dejado ahí un poco ahora que bueno, toca el francés. Le querían meter, lo último que leí, que le querían Guy Labogui Insúa al Benfica por Gaitán. Están con Gaitán, que a mí Benfica no me parece... ¿no? Sí, Benfica, vamos a hacer Benfica filial. El Chelsea nos lo quita y nosotros se los quitamos al Benfica. Sí, parece que esto es una escalera de... ¿no? ¿Cómo se dice lo de lo que está dominio, claro, ¿no? Lo que está claro es que si cuando hagamos las apuestas y las previsiones de lo que pensamos que el Atlético de Madrid es capaz para el año que viene, yo creo que con este panorama, si somos consecuentes y con lo que estamos diciendo... vamos a sufrir para estar entre los cuatro primeros. Hombre, es que si no le cierran la plantilla, si le cierran la plantilla el 30 de agosto, tampoco puede hacer milagros, ¿no? Mucho descubrimiento al mismo tiempo se tendría que dar en el equipo para que podamos estar al nivel del año pasado. Mucho descubrimiento. El año pasado, es verdad, ya teníamos una base y teníamos jugadores que estaban en proyección hacia arriba. Y sí que además pues hubo jugadores que pues, bueno, aportaron un plus y en fin, que pero este año el cambio es tan radical que bueno, los jugadores que vengan, evidentemente, yo creo que de aquí estamos todos de acuerdo o aprobamos, entre comillas, si por nosotros fuera, el fichaje de Oblak. Nos parece bien también el Leman Čukić. Que alguien me corrija si no está de acuerdo. Sí, pero nos falta otro delantero, por ejemplo. Pero a mí me parecen inferiores los dos a los que estaban. Sí. Ya. Hombre, en eso, ahí quiero que... O sea, yo creo que pecamos todos un poco de ser muy fijados en lo que tenemos. O sea, no valorar lo que pueden dar, ¿no? Porque, ya, por ejemplo... Por eso, lo que pueden dar no lo sabemos. La temporada pasada, cuando se fue Falcao, dijimos que perdíamos mucho, sí, y hemos hecho mejor. Que salió Costa, que fue la reosta. Claro, pero quién sabe, ¿no? Claro, por temporada sale, en todos los equipos sale uno, dos, tres jugadores. Pueden destacar, pueden despegar, pueden pegar un fogonazo. Pero es que, claro, en este equipo tendrían que producirse, encajar todo de manera tan espectacular. Claro, ¿y puede ser el Diego Costa de este año que destaque? O el Raúl García. Es que solo hay Mandzukic. Es que no te iba a decir quién puede haber más. Si solo tenemos un delantero. Se han ido tres y ha venido uno. Porque bueno, sí, si cuentas a Batista o a Raúl García, pero Batista además, está más fuera que dentro y Raúl García no es delantero nato. Y lo más descorazonador de todo es que al final nos venden que la clasificación del Atlético de Madrid para Champions es absolutamente necesaria para mantener a sus jugadores. Este aquí año, que no solo te metes en Champions, sino que llegas a la final, que ganas la Liga Española, que haces una temporada sensacional y reconocida en todo el mundo. Si con esta temporada, con estos resultados deportivos, eres incapaz, y no incapaz, es que se te va el equipo. Claro. Se te va el equipo. ¿Qué argumento nos vas a vender ahora? ¿Sabes qué argumento nos venden? El que nos temíamos mucho, el Cholo. Ellos han dicho, han visto, coño, le hemos puesto un equipo que, pues lo que teníamos, ¿no? No nos hemos gastado el dinero en nada, le hemos puesto lo que teníamos. Y nos ha puesto en la final de la Champions y hemos ganado la Liga. Pues ahora hacemos caja, le traemos otro equipo igual que no sabemos cómo va a funcionar y que se las apañe él. Y claro, puedes hacer milagros, pero... Pero los milagros son eso, una cosa que pasa una vez... Si a un entrenador no le das material... Claro. Pues, es que... Puede ser el Cholo. Y ahí por ahí a lo mejor que no estamos oyendo al Cholo decir nada. A lo mejor es que el Cholo no quiere decir nada porque le está saliendo el humo por las orejas. y como explote. Yo te lo dije hace dos podcasts. Al Cholo le quedan 2 o 3 años. Con esta planificación mucho, le quedan 2 o 3 años. Dando. Pero es que es natural que a los 2 o 3 años diga, es que no aguanto más. Es normal. No, y yo creo que 2 o 3 años es mucho, le está dando mucho. Yo creo que esta temporada, sobre todo viniendo de lo que hemos conseguido la temporada pasada, esta temporada, si no le traen material, a lo mejor traga, pero obviamente con peor material no le va a costar mucho. Si no conseguimos nada esta temporada y le siguen haciendo la misma sangría, yo lo entendería perfectamente que se yo es más, yo ahora mismo entendería que ahora mismo el Cholo, si seguimos así y llegamos al 30 de agosto y no le han hecho ningún que dijese que se plantase, yo lo entendería. Mira lo que ha hecho el de la Juventus. Sí, es que se llama Conte. Que ha dicho que no le traían lo que quería y les ha dejado plantados. Si es la Juventus campeona de Italia. O sea, claro, es que Al Cholo realmente no le han traído un solo fichaje titular en los 12 veranos de mercado de fichajes, a excepción de David Villa. El resto es el equipo que se le creó a Manzano. Ahora sí están viniendo, pero porque no queda más remedio. Pero estoy viendo por aquí ni Jiménez, ni Guilabogui, ni Alderweireld, ni Enré cuando vino, ni Cebolla, ni un solo fichaje titular le han traído a Simeone. Sí, es que es eso, y no tiene pinta de que se lo vayan a traer. Le están trayendo, pues, eso, los que les convienen por comisiones y demás, pero ya lo hemos dicho siempre, ¿no? Que la planificación deportiva es nula, ¿no? Y tienen la suerte de que con Simeone pues les ha funcionado, pero ya te digo, la flauta no suena siempre. Y yo te digo, a mí cuando Simeone, a mí, o sea, por un lado no, yo quiero que Simeone siga aquí toda la vida, pero si teniendo a esta gente aquí, a mí que un día les plantara y les dijera las cuatro verdades, lo que pasa que Simeone, el único problema que tiene Simeone es que está un poco del lado de esta gente, ¿no? O sea, tiene amistad con ellos, ¿no? Siempre se le ha visto, ¿no? ¿Te acuerdas, Fernando, cómo te sentó a ti cuando agradeció? Dedica los títulos al difunto padre, autor de la apropiación indebida. O sea, que es la única pega del Cholo, ¿no? Y entonces por ahí a lo mejor yo creo que aunque salieran las cosas mal y Simeone decidiera irse, que llegara el momento, no iba a decir lo que tenía que decir, ¿no? Pero la gente tendría que interpretar las cosas, ¿no? Sí. Hay gente que a este tipo de opinión de que después de Simeone el Atlético de Madrid que hoy conocemos se volverá el Atlético de Madrid de los últimos 15 años, es decir, un equipo que sin personalidad y sin completamente plano y con temporadas irregulares, una auténtica catástrofe y un espectáculo negativo para nosotros y además la condena que ello supone. Esa gente dice que, claro, que solo existe Simeone, que cómo podemos decir que parece que es eso, que Simeone lo es todo, pero es que yo creo que es real. Es una opinión que es completamente veraz. O sea, yo lamento venderlo así y lamento ser tan catastrofista y tan negativo, pero es que tendría que traer un entrenador de un nivel muy bueno, muy bueno. Pero anda que no lo hemos pasado bien. Anda que no lo hemos pasado bien esta temporada haciendo los podcasts después de las victorias y anda que no. Claro que sí, pero espero que lo hayáis disfrutado mucho vosotros, porque nos va a costar un tiempo volver a hacer esos podcasts de semifinales y en fin. Ojalá que me equivoque. De todas maneras, eso lo... Bueno, yo espero que te equivoques, porque como comentábamos, base hay. Tenemos muchos jugadores muy jóvenes, muchos además de la cantera, y base hay para que se haga de alguna manera un equipo que a no ser que se le meta mano muy mal trayendo a Gregorios Manzanos y similares, funcione de alguna manera rota, ya no te digo. Mira los fichajes que ha hecho el Barça, que el Barça de este año no se va a parecer al del año pasado, y no ganó la Liga por un gol. O sea, el Barça estando mal, no ganó la Liga por un gol. Y este año, mira los fichajes que ha hecho. Con entrenador nuevo, motivación nueva, jugadores nuevos y van a salir a machacar. El Madrid tiene la plantilla del año pasado y le refuerzan todavía más. O sea que, y nosotros hemos ido a peor. Ellos han ido a mejor y nosotros a peor. Y ya eran buenos. Todo el trabajo, todo el capital del Atleti, que era su trabajo como conjunto, se ha ido por la borda. O sea, no los jugadores en sí, sino el trabajo invertido en esos jugadores se ha ido por la borda. O sea, Costa, el que llegara a funcionar, el que llegara a jugar así, eso estaba pues, día a día machacado y día a día planificado y día a día la estrategia y el balón parado. Se ha invertido un trabajo en esos jugadores y ahora esos jugadores han desaparecido y se han llevado también ese trabajo que evidentemente va consigo. O sea, el problema es no encontrar a un jugador. Es que luego al jugador, evidentemente, el Atlético de Madrid, como no puede aspirar a un jugador que tampoco existe, el jugador perfecto y el jugador que haga todo fantásticamente bien, sino que bueno, tiene que otra vez empezar el pulir al jugador, el mentalizarlo, el ponerlo en su sitio, el explicarle la táctica, en fin, tiene que hacer un trabajo que en un mes, en dos meses, no se hace. No se hace. Sí. Sí, es así, es cruelmente es así. De todas maneras, sí, yo quiero ser un poco optimista, realmente. Hemos perdido a tres pilares del equipo, pues nada más y nada menos que el portero, el delantero centro y un generador de juego, aunque fuera lateral izquierdo, a esos tres titulares junto a Thiago, que quieras que no, la edad iba a empezar a marcarle más pronto que tarde, y a David Villa, que está titular, en una situación parecida a Thiago. Sin duda que eran titulares. El tramo final. Pero lo que quería decir es que quiero pensar que la prioridad inicial del equipo era sustituir a esos tres hombres. Y sí que creo que los tres sustitutos, a pesar de ser incógnitas, a pesar de que creemos que no van a dar el mismo resultado, dentro de lo que el mercado podía ofrecer, a mí no me parecen malas soluciones. Ahora bien, falta mucho, a este equipo le falta mucho y espero que sean conscientes de que, vamos, sí. Básicamente espero que nos hayan dejado todo el dinero en estos tres porque es que falta mucho más. Pues, hombre. Necesitaremos, sobre todo al principio, mucho resultadismo, es decir, al principio sobre todo los resultados tienen que salir y luego que a medida que pase el tiempo, el trabajo de los meses se vaya plasmando en el campo y que ese trabajo pues, al final nos llegue a funcionar como al final de la temporada pasada, ¿no? Sobre todo, para empezar, decía Fernando en el podcast anterior, decía, hay que empezar bien, está claro, pero todos queremos empezar bien, pero especialmente en el caso del Atlético de Madrid, si luego quiere llegar a los 90. Por juego, dudo mucho que sea capaz de ganar con solvencia los primeros partidos. Yo creo que va a haber ahí un... En fin, también confiando en el físico que nos dé ese plus que ayuda y, en fin, sobre todo sacar esos partidos como sea y a partir de ahí del paso del tiempo que también ese trabajo se vaya viendo, ¿no?, en el campo. ¿Y vosotros no pensáis que el Cholo Simeone está... No es que estuviese de acuerdo, pero no dentro de lo que cabe no... Yo creo que está de acuerdo. Porque sí, por está de acuerdo con la salida. Igual, como es amigo de esta gente, ¿no? Posiblemente... No, pero si no es porque sean amigos ni nada. No, digo... Posiblemente pensará que con lo que le han traído cubre con garantías las bajas. Creo que no. Y que la estructura del equipo titular no se le ha roto. O sea, yo creo que eso es su pensamiento. Hombre, sí, la verdad hay que se han ido tres titulares, cuatro si cuentas a Thiago, ¿no? Pero sigues teniendo a los demás, ¿no? Cinco, y esos están, cinco, se casi. Quedan. Villa, ¿qué le consideramos? Yo creo que titular? No le ha supuesto sorpresa. Yo creo que sí. Considerando Villa titular, cinco. Pero claro, y cinco con Villa. Te traen a Oblak y a sí, Mandzukic, dos reemplazos. A Siqueira se le supone, ¿no?, el otro lateral. Los reemplazas más o menos, ¿no? O sea, te los han traído, pero te han traído reemplazos. Pero el problema es el fondo, ¿no? O sea, el 11 titular más o menos lo podemos tener. Si, nos sigue faltando delantero. Otro delantero. Pero el fondo, si vas quitando, ¿no?, jugadores de atrás, de banquillo, de o que puedan ejemplo, pelear. Se te lesiona a Mandzukic. ¿Dos meses qué haces? Ahora, pues ahora mismo nada, pues no hay más. Jugamos sin delantero, sacas a los de filial. O se te lesiona un medio centro, ¿o qué haces? Sí, no, es que es eso. La plantilla, por, yo creo que a lo mejor está, que Simeone no está, no está disgusto porque sabía y sabía que iba a pasar esto y demás, pero a lo que sí que me imagino que no está contento y que no está de acuerdo es que todavía estemos a estas alturas, que ya empiezan los entrenamientos, que ya empiezan los partidos de pretemporada y todavía no, no tengamos la plantilla prácticamente cerrada. Que te dejes un fichaje, dos como mucho para el final, porque no lo puedes... Pero sabiendo que se iban esta gente, porque eso lo saben ya, no, no, no ha sido ninguna sorpresa, ¿no? Como estamos diciendo, él mismo probablemente sabía, todos los que se han ido, sabiéndolo ya de antemano, tenías que haber empezado las negociaciones ya hace tiempo para que en el momento que se fueran, sino antes, tenías ya el reemplazo. Ha pasado con Felipe Luis, es el único quizás, ¿no? Que estaba Siqueira cuando sabíamos ya que Felipe se iba, pero en el resto se han ido yendo y no ha habido reemplazo. Y el problema es ese, que le traigan a los jugadores a 30 de agosto, si se los traen. Y empezamos. ¿Cuándo era el primer partido, Fernando? Tú que eras el que tienes todo... No, encima han adelantado la Supercopa. Encima. El 19 de agosto. Sí, es el primer oficial, pero semana, la pretemporada en sí, que empezamos con el 23 famoso trofeo este... El 23 de julio es el primer partido de pretemporada, pero la Supercopa no ha adelantado, o sea que tenemos menos tiempo. Si el día 19 de agosto ya tenemos que jugar con el Madrid... Pues a ver si tenemos delanteros. De lo que decís, creo que Simeone no ha saltado porque no le han hecho una hatingada o la jugada de jurado o la jugada de Maxi o alguna de esas. Creo que no ha tenido sorpresa. Yo creo que todo lo que ha pasado lo veía venir y por eso no ha habido nada que le haya alterado la sangre para dar un portazo como el que ha dado Conte. Pero bueno, lo de Felipe Luis, yo creo que era impensable que nosotros fuéramos a fichar un 10 millones un lateral izquierdo para que no jugase. Estaba claro que cuando viene Siqueira es porque Felipe sale. A Conte le ha pasado, por lo que he leído, es que le han levantado a la Juventus a Iturbe, la Roma, lo ha fichado, lo ha hecho oficial ya por 22 millones, un jugador que a nosotros nos interesaba, que por lo visto, bueno, pues era un jugador joven, con, bueno, un tipo Correa quizá, no lo sé exactamente, y eso más una posible salida de Arturo Vidal al Manchester United, y claro, pues este ha dicho que más verde las han segado y que no. Y el nuestro, pues yo creo que está a la espera de lo que le traigan ahora, porque lo que ha habido no le ha ocasionado sorpresa. Pues nada, habrá que, me imagino que tendremos que estar a... Y, sí, y a todo esto, si no tengo mala memoria, el Atlético de Madrid batiendo récord de abonados. Bueno. De abonados no, de socios. De socios. Por cierto, bueno. Hay dos bajas más, ¿eh? No sé si las habéis leído por ahí. Tenemos de bajas a Óscar Pitillas, el preparador físico, el que recuperaba a Diego Costa, que también se ha ido con David Villa al New York City. Eso no sabía. Y a otro hombre que no sé muy bien quién es, que ah, lo sí, llaman el de los vídeos. Debe ser su apodo. Eso es el de los vídeos. Sí. Ese sí, pero el mundo, Pitillas macho. No sabía yo que se había ido. No va a haber ni gente para abrir las puertas a este paso. Bueno, es que hay veces que no los hay, ¿eh? Que le digan a los de señales, ¿no? Pero sí, está todo, o sea, el problema es que está todo muy en el aire. O sea, ahora mismo el club es un... Teníamos que tener el mejor equipo. Teníamos que haber aguantado los mejores jugadores y haber reforzado el equipo. O sea, tú ganas la liga, haces mejor equipo. Es de pura lógica. No ganas la liga y haces peor equipo. Ya. Y el año que mejor tienes para hacerlo todo, pero se te destroza. Lógica y Atlético de Madrid son dos palabras que desde hace muchos años no van juntas. Por culpa de esta gente, ¿no? Yo creo que todo cabe aquellos que piensan que los fichajes, independientemente de las comparaciones con los antecesores, pero que los fichajes van a aportar y van a mantener al equipo. Hay gente que piensa así, yo creo que también. Yo apruebo el fichaje de Oblak y apruebo el fichaje de Mandzukic como elementos fundamentales de lo que hasta ahora se ha fichado, pero también es el desánimo de haber, no sé cómo, si haber permitido todo la desbandada, si en el fondo desbandada. Como si el Barcelona gana la Liga y se van Valdés, sí. Messi, Xavi, Iniesta, vamos. Ah, pero en el juego del Barcelona quizás sí, bueno, sí que... O el Madrid gana la Liga y se te va Cristiano, Casillas, Xavi Alonso, es que joder. joder, ganar la liga, lo lógico es tener, mantener a los mejores. Sí. Yeah. Es que es lo que decía antes, Jorge. ¿Estás? Si no hemos mantenido a la gente el año que hemos ganado la liga, el próximo año, si nos quedamos cuarto o quinto, que se van a ir hasta el tato aquí. Eso, sí, sí. No, por eso el razonamiento de que Simeone no va a permitir que el equipo que ha estado peleando con el Barça y Madrid la liga acabe peleando con el Villarreal por entrar en la UEFA. O sea, yo creo que ante esa situación... No lo va a intentar, ¿no? Pero que lo consiga. ¿No lo va a permitir cómo? No, que no lo va a permitir porque se va a ir antes de verse en esos escenarios pudiendo jugar pues, finales, pudiendo jugar eliminatorias en campos grandes y pudiendo tener otras aspiraciones. Que yo creo que en el fondo lo que indica toda esta salida, vale, los tres jugadores fundamentales más luego el resto, que en el fondo pues no eran más que actores de reparto, pero que estaban ahí y a veces ganaban partidos y a veces aportaban y joder, Villa, muchas veces lo hemos dicho, que hacía un trabajo de escoba que había que hacer, ¿no? Pero yo creo que eso indica que el periodo o la etapa del Atlético de Madrid se acabó en junio del año 14. Es decir, el Atlético de Madrid cumplió una etapa ganando la liga y llegando a la final. Hemos llegado al Zenit, ¿no? Y a partir de ahora, vuelta a las andadas. Pues eso, a hombre, este año vamos a tener un equipo nuevo. Un equipo... Bueno, sí. Hombre, está claro, vamos a ver. Evidentemente, el Atlético de Madrid... Ojalá. Por favor, que me equivoque. El Atlético de Madrid no va a hacer la campaña de 13-14. No creo ojalá, no creo que sea capaz de repetir la campaña. Sería bestial, vamos. Sería muy ventajista también decir que la campaña fue peor y que somos muy, o que lo hemos hecho muy mal porque esta fuimos capaces de pelearla al Barça y Madrid y la otra no fuimos o perdimos. Depende o lo que cómo sea. Lo hagan. Claro, pero tampoco es una consecuencia porque hay que ser realistas y hay que ver pues cómo se están preparando las cosas y las preparaciones pues las estamos viendo y las estamos comentando que son preparaciones sin sentido, sin cabeza, en la que no hay ningún esfuerzo ni de planificación, ni de gestión, ni de intentar convencer. Es que no se ha convencido a nadie. Es que todo el mundo que le preguntas, salvo Coque, que es el único que ha dicho no, yo me quiero quedar aquí, con rotundidad y con firmeza, el resto callada por respuesta o salida. Juanfran también ha dicho que se queda, Godín. Sí, bueno, sí. No, sí. A raíz de Coque fue el primero y luego ya, bueno, Gavi también se amplió el contrato, el Simeone se le ha mejorado, no lo hemos dicho, pero se le ha mejorado económicamente, totalmente merecido, pero hay una mejora notable del salario. Y eso, bueno, estamos en un impasse, ¿no? En un impasse donde... Hasta que no eche a rodar el balón, pues no empezaremos a ver las cosas. Pero bueno. Sí, es que eso que paciencia, lo decíamos al principio, que no teníamos y mucho. Que no se lesione nadie. No teníamos mucho material para el programa porque sí. La cosa ha estado parada. Hemos tenido más bajas que altas y seguimos así. Cada semana se anuncia más bajas y seguimos con los rumores, pero no hay altas, ¿no? Es que la situación del equipo da mucho pie a divagar, y cuando divagas entonces realmente puedes estar hablando rato y rato de nada concreto, y la situación da pie a eso. A mí me da pie a pensar pues que medios centros tenemos dos, Gavi y Mario, un chaval joven y un francés que no cuenta para Simeone, que quieren colocar en el Benfica. Pues ahí falta gente. Tenemos dos interiores, Arda y Coque, con Arda con tendencia a lesionarse y nadie que sustituya. Tenemos un solo delantero centro. Entonces, la situación del equipo da pie a todavía muchas elucubraciones, creo yo. Sí, sí. Vamos, que el único puesto que hemos dejado bien cubierto es la portería. Hemos fichado dos porteros, pero de ahí... Yo en eso estoy dudoso, porque como no conozco a Oblak... Todo el mundo dice pero yo lo quiero ver. No te digo que tengamos garantía, digo que lo tenemos cubierto, que tenemos dos. Ah, sí, sí. En cuanto a personal. Dos y sobre todo el suplente es mucho mejor ahí. Claro, en cuanto a personal lo tenemos ahí cubierto, ahora la calidad habrá que verla. Pero el resto estamos todavía en el aire. Y como has dicho, tenemos el primer partido oficial de pretemporada esta semana que entra. Y todavía no tenemos... Dentro, no sabemos justo dentro de un mes, el primer partido oficial contra el Madrid. Y hemos hablado en este podcast de nombres, básicamente. Hará falta luego también saber a qué va a jugar el Atleti. Hombre, hasta que no sepan los nombres, me imagino que no podremos saber. Con tanto cambio, ¿va a mantener su estilo de juego por encima de las incorporaciones? ¿Va a cambiar? Hasta que no lo sepamos qué jugadores tiene y a qué podemos jugar. Pero el debate gordo es ese. Hombre, es que he visto lo visto. Para cambiar el estilo de juego que teníamos de la temporada pasada, lo que tienes que traer es calidad. Y visto lo visto y lo que se está hablando y las excusas que estamos poniendo de dinero y demás, calidad no se va a traer. Yo no creo. Hay un par de nombres que me ilusionan, que bueno, se hablan en los mentideros. Me parecería una buena opción para el mediocentro Witzel, el belga. Pero yo creo que mucho dinero. Pero he puesto 40 kilos al Zenit, así que lo veo difícil. No. Y hablan también bien del mediapunta del Torino Cerci, bueno, de que es rápido. Pero decían luchador. Que lo había hecho ya bueno, con la Cerci Roma, ¿no? Este llevan ya 2-3 semanas. Es que pasan los días, al final un equipo y dice, zas, pongo el dinero y te quedas con cara de bobo. Claro. Pero siempre es que hacemos si, esto, a ver, acabamos. Si quieres hacer, si hay que ir y coger y decir, quiero hacer, si cuánto vale, plin, plan. No eso, pues a otro, pero no puedes estar dando vueltas. Y de hecho, podrían haber aprovechado el viaje de Rubén Pérez para traer de algo de ahí firmado y tener el secretario o el director deportivo, lo que sea Berta en nuestro equipo, para hacer algo de ahí de Italia, que lo único que hemos hecho, por lo visto, parece que nos ha salido rana. Parece ser que queríamos hacer nosotros la de Courtois. Habíamos fichado o íbamos a fichar a un portero de 18 años italiano, un tal Scufet, que bueno, una promesa, y cederlo al Granada para hacer la que nos hizo el Chelsea a nosotros, pero ha salido la familia de Scufet y dice que no se mueve del Udinese y que no viene al Atlético. Así que eso es de momento ese es el mérito que se le puede atribuir a Berta. Bueno, en fin, yo creo que vamos a ir terminando el programa por hoy. Mira, eso, lo que comentabas tú, Israel. No teníamos mucho, pero de no tener mucho, pues empezamos a elucubrar aquí, a sacar conclusiones. Y al final, bueno, pues hora y media hablando de cosas que están inciertas la mayoría, ¿no? Yo solo una pequeña pregunta y tal. A ver si alguno me podéis responder, no tengo ni idea. De Felipe Luis y de Costa, que son los traspasos, digamos, como tal, ¿nos han pagado la cláusula? Eso estaba diciendo yo antes. No hay ninguna cláusula pagada. En el Atleti no se pagan las cláusulas. Yo creo que han pagado la cláusula, pero no a nosotros. Yo creo, la cláusula no, porque si depositan la cláusula tienen que pagar unos impuestos seguro y no se ha depositado la cláusula. Es un traspaso normal y corriente. O sea que el Atlético de Madrid ha colaborado en el traspaso. Siempre. Claro. Es que es cojonudo. Llegó un acuerdo con el Chelsea para vender a ese jugador. Es que es cojonudo. No, pero, si dices, pero no, lo gracioso, no he podido hacer nada. Lo gracioso es que en el club. El club siempre dice que se han pagado la cláusula. Es que dicen que han sido los jugadores que se querían ir y que iban a crear mal ambiente y que no había otro remedio. Pero el club siempre dice que se van por la cláusula, pero eso es mentira. En el club siempre dicen que se ha, pero los otros equipos el Atleti, la noticia del club es que se ha pagado la cláusula y se ha ido, pero los otros equipos todos dicen que se ha negociado por el pero si es que lo ha dicho el Atleti, incluso en la página web de Atleti dice que es un acuerdo entre clubs, es que lo dicen ellos ahora también, pues sí, ya. De tal forma yo creo que ningún club, vamos, se habrá pagado la cláusula de rescisión una o dos veces desde que existe. Vamos, pocas. Pero vamos, el Figo, que además el Valdo, en el Atleti igual, ¿no? Las cláusulas de rescisiones ya ves para qué están. Si pero las ponen lo que para no vender. Puede ser es que te salga Miguel Ángel Gil hace un mes diciendo que los que se vayan van a ser pagando la cláusula. Cállate, no digas ninguna parida y así no te tienes que luego desmentir a ti mismo. Pero si es que el problema son nuestras cláusulas. Es que mira las cláusulas del Atleti de Bilbao, de la Real Sociedad, que han venido y han pagado la de Ander Herrera. No exactamente lo que es depositar la cláusula en el FP, porque eso conlleva unos impuestos, pero no, el problema son nuestras cláusulas, es que son irrisorias. Claro, porque eso es para vender. La cláusula que han puesto Adrián en el Oporto son precios de venta. Sí, son gangas. Son precios de venta que pone el club. O sea, no son cláusulas. O sea, una cláusula de rescisión precisamente está concebida para que no te lo quiten. Para que no te lo quiten, para que no venga un equipo o que tengas, por decirlo de una manera, que si te lo van a quitar tengan que pagar una suma que sea tan alta que retraiga al posible comprador. Pero es que en el Atlético de Madrid son precios de venta. Las cláusulas de rescisión son el PVP que le ponen al jugador. Y hicieron con Agüero, le renuevan y le bajan la cláusula. Esa es una cosa histórica en el fútbol. Renuevas a un jugador y le bajas la cláusula. Ahí le arda Mariano. Además es el precio de venta recomendado. O sea, le ponen el precio de venta y es como, eso es lo máximo que vais a tener que pagar. Si os hacemos una ofertilla, una rebaja y os lo dejamos más barato. Pero es ridículo, ¿no? Y además, ya lo hemos dicho, sobre todo cuando en los grandes jugadores las grandes cláusulas supuestamente siempre se han bajado, ¿no? Se han negociado a la baja para cuando se ha hablado de los grandes que hemos vendido, ¿no? Los grandes jugadores que hemos vendido, siempre ha sido porque en las revisiones estas de contrato que les hacen una revisión en la que le pagan más al jugador y le bajan la cláusula. Es el único equipo del fútbol que hace eso. Sí, sí. Siempre, si renuevas a un jugador, le aumentas la cláusula. Es de pura lógica. Sí, pero bueno. En ese aspecto se ríen de nosotros. Utilizan una serie de estrategias retorcidas que consisten en decir que lo vendemos, que no podemos hacer nada porque lo vendemos por la cláusula, cuando no es cierto. Como bien decís, es el PVP del jugador. Además, a la vez que se vende a Felipe Luis, ese mismo día se presenta a Oblak, lo cual parece una casualidad, pero no lo es. Además, aparecen artículos en prensa que dicen que no se ha desmantelado el bloque, que imagino que al darle al intro para poner ese artículo, a la vez recoges el sobre que te ha llegado el club por escribir eso. Es decir, yo no sé para quién hablan esta gente o para quién hacen estas cosas, pero vamos, nos tratan como tontos en ese aspecto. Porque saben que la gente no es que sea tonta, es que traga carros y carretas y ya está. Esto para la gente que escucha el podcast, que sepa que el Atlético de Madrid ha colaborado en el fichaje y en la negociación y bueno, para traspasar a Felipe Luis del Atlético de Madrid a Chelsea. A mí me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo, sobre todo porque si hay un año, insisto, que tenías que hacerlo todo al final. Es el mensaje que se trataba de vender. Tenías que hacerlo todo para intentar aguantar como sea, porque eres campeón de España y eres finalista de Copa Europa, es este. Entonces, si después de ese discurso vas y te sientas y al final acabas fácil, no lo entiendo. Yo verdaderamente no lo entiendo. O sea, bueno. Pues te vamos a dejar que te lo pienses a ver si acabas entendiéndolo, porque cuando lo encuentres no lo encuentras. Bueno, de todas maneras, un mensaje optimista todavía. Queda un mes todavía, tienen que venir hombres. Teóricamente debe de haber dinero para fichar. El precedente de muchas salidas también conllevó muchas entradas. Bueno, yo todavía he de reconocer que tengo algo de esperanza y si no, como bien hemos dicho, Simeone algo diría, algo haría y de momento no lo hace. Como es el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pues eso es, por ahí. Pues habrá que seguir con esperanza y con optimismo, pero las cosas no pintan bien y esperemos que, pues eso, que vayan mejorando. Lo que pasa es que muy rápido tenía que cambiar las cosas para cuando empecemos la temporada oficialmente en un mes exactamente, tengamos el equipo más o menos cerrado. Pero bueno, lo que es una pena es que los veranos son una tortura, ¿eh? Sí, sí. Es que no hay un verano alegre, vamos. Es que no hay un verano que te ilusiones. Luego la temporada puede salir mejor o peor, pero el verano es una fuente de a quién nos han quitado hoy, a quién venden, a qué va a pasar. Y más si miras a los escaparates de las tiendas caras, que claro, traen, pues no es por nada, pero traen unos jugadorazos de la Virgen. Incluso los que no son jugadorazos no los roban a nosotros, tipo Rakitic o algo así. Pero claro, traen a Luis Suárez, traen a Toni Kroos, que también es un buen futbolista. La verdad es que si miras a los escaparates de las tiendas caras, nuestra tienda de chuches de abarrotes da más pena. Todo a 100. Mira, además, todo a 100. Búscalo en la web, todo a 100. Bueno. No, sí. No, ya titulaste un... Por eso digo, no, en la web me refiero, no, en nuestra web. Búscate el todo a 100. Bueno, y ya meto la cuña, mira, en nuestra web, www.atleticontreses.com. Pasaros por ahí y buscar todo a 100, uno de los episodios más con más escuchas, y eso es lo que es el Atlético de Madrid, ¿no? Y ya que estáis ahí, bueno, pues podéis pasaros por nuestro Twitter, nuestro Facebook, o suscribiros al podcast y dejarnos ahí, o dejarnos cualquier mensaje y demás. Pues... No, que sé, yo que sé, yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Tenemos algo, uh-huh, algo más que añadir, algún... Rumores no hemos tocado, pero tampoco es que ya digo, hay mil y luego pasa ninguno o uno. Así que no sé si tenéis alguna noticia más o algo, algún comentario antes de que vayamos cerrando todo esto. No, ¿verdad? Está la cosa. Lo único que el partido del día 23 no lo vamos a ver. No, no. Ni informamos, yo creo. No. ¿Para qué? No decimos ni el resultado, ni la alineación, ni nada. ¿Por qué no? No lo entiendo. ¿Por qué no lo vamos a ver? El del Numancia. El del homenaje a Gil. Me niego. Sí, sí. Motivos, por motivos morales, no. Motivos éticos y morales. Escucha, Fernando, también ves todos los domingos a un equipo del cual el señor Gil Marín es propietario. Y no te pasa nada. Y te alegra. Y no te es propietario. Y le das doble ración. Pero no es el trofeo, Jesús. Y le das al gato doble ración porque gana el equipo de Gil Marín. O sea, pero no es el trofeo Gil Marín o Gil. No es un homenaje a ese hombre, ¿no? Pero claro. Yo veo el partido de la liga porque me gusta la liga. Sí, de su equipo. Bueno, pues si quiere no lo veo. Y no cada uno que haga lo que quiera. Cada uno es libre de ver lo que quiera y comentar lo que quiera, pero yo estoy más con Fernando. Es una penitencia. Y además que no es que no lo veamos, que dónde lo van a echar, si eso, quién va a ir allí, ¿no? O sea, a lo mejor lo echan en Telemadrid aquí, pero no creo. Vamos. El año pasado, de hecho, no lo echaron. ¿Va? Por eso no va a haber mucho, pero bueno. No, lo que no podemos yo hacer es... tengo una cosa que comentar que creo que nos ha dicho, y es que jugamos la Supercopa el 19 y el 22, tres días después solamente. Creo que aplaza nuestro primer partido, sí, tres días. ¿Y eso? Y creo que nuestro primer partido liguero, el nuestro y el de Madrid, creo que se aplazan. O sea, han llegado a un acuerdo el Atleti y el Madrid. O sea, que si ellos han llegado a un acuerdo. Bueno, pues ya veremos. Lo vamos a dejar ahí por ahí. Dar las gracias a Álvaro, a Mariano, a Fernando y a Israel por estar con nosotros. A todos los que nos escucháis, que además ahora en verano. Solo una cosa. ¿Sí? Una cosa, solo simplemente desearos buenas vacaciones, porque yo me voy de vacaciones y no voy a poder. En las próximas semanas participar en el podcast hasta prácticamente que comience la liga. Así que os deseo a todos buenas vacaciones y que nos traigan. Que para cuando haya venido ya haya algo nuevo que comentar. Vale, venga. Pues por ahí a expandir el nombre del podcast por las playas del mundo. Pues nada, que lo pase bien, los que estéis de vacaciones, que lo paséis bien y aquí estaremos a la vuelta. Nosotros seguiremos más o menos el mismo ritmo de podcast semanal más o menos, aunque como podcast como el de hoy pues no tengamos muchas noticias que comentar, aunque al final ha salido bastante bastante entretenido. Y nada, pues aquí estaremos y nos despedimos y hasta la semana que viene cuando sea. Como siempre, ¡Aleti!